Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 23 de junio de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Denuncian presiones para permitir traslado de agua de Xostla a la ciudad de Puebla. Activistas alertan posible represión. Las nuevas carreteras en Oaxaca, movilidad para el despojo. ¿Los ajolotes son animales solitarios o sociales? Quédese con nosotros y nosotras y entérese. El activista Pascual Bermúdez denunció que la alcaldesa de Xostla, Guadalupe Ortiz, y la empresa Concesiones Integrales presionan al síndico y a regidores para aprobar el traslado de agua del municipio a la ciudad de Puebla. En conferencia de prensa, advirtió sobre posibles actos de represión contra quienes defienden el recurso, como ya ocurrió con el Pozo 4, que fue sellado por pobladores para impedir su explotación. La comunidad también mantiene vigilancia sobre el Pozo 5, clausurado por Conagua en 2024 tras confirmarse que operaba sin concesión. Bermúdez acusó a la empresa de intentar comprar voluntades para continuar con la extracción de líquido, mientras que habitantes exigen transparencia y respeto a sus derechos sobre el agua. Escuchemos a Pascual Bermúdez. Pues mire, es lógico que lo hagan en el papel que se sacó públicamente, donde el síndico y los regidores se comprometieron y nos comprometimos con ellos de que iban a hacer una junta de cabildo abierto donde se iban a revocar todos los convenios existentes contra las concesionarias. Han recibido amenazas porque me han dicho ellos, pues están poniendo de acuerdo, que piden más tiempo. Yo les he comentado. ¿Cuáles regidores son? Estamos hablando de los regidores de Industria y Comercio. ¿Cómo se llama? Edgar Bermúdez, el regidor de Obras Públicas Marco Ramos, la regidora de Educación y el síndico. ¿Quién les presiona, don Pascual? Pues en las mesas de trabajo que hacen con la presidenta y los asesores de ellos, ¿no? Y órdenes del gobierno. Los han estado llamando a mesas de trabajo. Y pues no dan la cara, ¿no? Lógica que lo están pues chantajeando, lo están amenazando. Y nosotros estamos cumpliendo como ciudadanos en el convenio de no cerrar las autopistas, porque así se quedó y se asentó. Por igual, se tiene a resguardo el pozo número 4, lo tiene la comunidad. ¿Sí? Es lo que les decimos en breve, certificado. Y pues reafirmo al gobierno del estado. La justicia ambiental no puede esperar. Y ya los dueños de los terrenos que están ahí en el camino, pues vámonos para aquí. Precisamente aquí en esta primer parcela es parte del ejido, del lado poniente. Entonces sí le pido en nombre de todos los que estamos presentes, de los ejidatarios y de los pequeños propietarios, que el comisariado general y el presidente municipal hagan, arranquen simbólicamente esa primera estaca, ¿no? Para bueno, el antecedente es que en el año 2009 quisieron imponerlo de manera autoritaria, pasando y violando los derechos, ¿no?, humanos de los ejidatarios y ejidatarias, y por supuesto el derecho a la libre autodeterminación, ¿no?, como lo estipula pues la Constitución Política. No hubo consulta, de manera autoritaria se metieron al territorio, hicieron el trazo y pues de manera circunstancial, caminando en el campo, vimos las marcas de señales topográficas que indicaban el indicio de alguna obra. Nos dedicamos a investigar y pues descubrimos que había un trazo grande, ¿no? Esto no se vale, ¿no? Si nosotros estamos cuidando nuestros árboles, nosotros estamos cuidando nuestra tierra, no se vale a que personas desconocidas se metan a nuestro territorio. Sachila, reino zapoteca. El día 15 de enero del 2025, los ejidatarios y ejidatarias del ejido de Santa María Sachila manifestaron su gran preocupación por las versiones que el gobernador del estado ha dado en sus mañaneras en relación a que el proyecto carretero Libramiento Sur, ahora proyecto Vial Zapoteco, será construido en el presente año, pasando por terrenos ejidales y de uso común del citado ejido. Primero, la política neoliberal lo que busca son recursos naturales, ¿no? Y México tiene recursos naturales, ¿no? Es uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo, es el cuarto lugar, y la mayor parte de esos recursos están en territorios indígenas, o territorios donde la propiedad del mismo es colectiva. Desde los 90s, con reformas legales, reformas constitucionales, precisamente condiciones que facilitaran que las empresas llegaran, que las empresas extractivas, las transnacionales o incluso de capital mexicano, pudieran llegar a esos territorios y tuvieran facilidades para poder acceder a los mismos. Las obras de infraestructura modifican el paisaje, dejándolo irreconocible. De este modo, se establecen nuevas relaciones con el territorio. En el caso de Oaxaca y de todo el país, ¿no? Creo que es importante el tema este de la infraestructura, porque eso te va diciendo cuáles son las políticas que se plantean, y ya va viendo uno cómo se conecta con otros planes y programas que se llevan a cabo con otros proyectos industriales, de extracción, de turismo, ¿no? Que son los que vemos que se impulsan en los últimos años en el país. De México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Fondo Nacional de Infraestructura, inaugura una magna obra largamente anhelada por las familias oaxaqueñas. También vemos cómo la cuestión de las carreteras pues también dan pie a una urbanización. Se crea esta infraestructura y es como el eje sobre el cual va creciendo la ciudad. Entonces, lo que antes era campo y por donde ahora pasa una carretera, poco a poco pues se va urbanizando, se va expandiendo para allá la zona urbana. Entonces, al pasar una infraestructura de este tamaño, pues cambia la dinámica de todo el territorio. El trazo que tienen proyectado es en dirección a las antenas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. En esta línea nos encontramos en la zona donde está contemplado el proyecto que anteriormente se llamaba Libramiento Sur. Actualmente le nombran Corredor Vial Zapoteco y estamos dentro de los límites territoriales del ejido grande de Santa María, Villa de Sachila, Oaxaca. Carretera que pues se plantea casi de 70 kilómetros que va hacia la costa, ¿no? Porque el libramiento conectaría con la carretera que va hacia la costa y hacia el istmo, ¿no? Recorre 18 municipios y son, creo que son 20 núcleos agrarios. Y pues gran parte de estos núcleos agrarios, pues su actividad principal es la agricultura, ¿no? O sea, a pesar de que son territorios, comunidades que están muy cercanos a la zona urbana que está en expansión, todavía, ¿no?, resisten y conservan a la agricultura como su principal actividad, que sirve para poder producir sus alimentos y en muchos casos todavía vender algo de lo que se produce en los mercados cercanos. A pesar de la nula consulta a las comunidades afectadas, el corredor vial Zapoteca se propone como la solución a los graves problemas de movilidad que aquejan a la ciudad de Oaxaca. En el caso de Libramiento, pues sí, el gobierno es lo que argumenta que resolvería muchos problemas de congestionamiento en la ciudad, pero bueno, también al interior de la ciudad pues no vemos que exista una política por resolver la cuestión del transporte público, por ejemplo. Ahí se ve una contradicción clara. Y muchas veces han construido nuevas carreteras, nuevas avenidas, y lo que hacen es congestionarse más, porque no se resuelven otros problemas con programas, políticas, si esa es la intención de en realidad mejorar la movilidad. Pero sí se quiere tener una infraestructura que ayude a enlazar con estas otras carreteras, pero pues para mover mercancía. Las comunidades afectadas han dicho no al proyecto carretero, ya que los impactos van más allá de sus territorios, vulnerando y agravando el acceso al agua y a la seguridad alimentaria en la región. La sustentabilidad tiene un concepto muy claro de cómo usar los recursos naturales bajo el principio de democracia, ¿no? Si voy a destruir una gran parte del medio ambiente, ¿no?, de nuestros bosques, de nuestras aguas, de nuestras tierras, puede haber un verdadero proyecto de sustentabilidad. Estamos entrando en una etapa crítica, ¿no?, del clima, no solamente local, sino mundial, y que en lugar de hacer obras de gran envergadura para recuperar el medio ambiente, metemos proyectos de alta envergadura que destruyen el ambiente. Hasta hace poco no sabíamos si los ajolotes eran sociales o solitarios. Este interrogante llevó a especialistas del Instituto de Biología de la UNAM a liberar algunos de estos anfibios que monitorearon con chips en los canales de Xochimilco y en los humedales artificiales ubicados en Ciudad Universitaria, con información de UNAM Global. Siempre existió la pregunta si era un animal solitario, si andaba en grupo o no, pero todo eran ideas, entonces había que hacer el experimento y lo hicimos aquí. La pregunta se respondió en este humedal. Y ahí velo volteando despacito. Aquí empezamos nosotros a trabajar en 2014. Fueron como 3 años de tan solo ver cómo se comportaba el agua. Recrearon las condiciones de los humedales de Xochimilco. Entonces fue monitorear estos 4 lagos de la cantera para ver cuáles eran los más adecuados. Comenzaron a liberar parejas de ajolotes que podían monitorear a través de chips. Cada animal contaba con un transmisor y lo seguíamos con estos aparatos. Nos sorprendieron, ¿no? Vimos, por ejemplo, que les gusta estar a ciertas horas del día en grupo y hay un animal que parece aislado como centinela. Creíamos que era un animal que lo estaban haciendo a un lado, pero no, al día siguiente cambiaba. Son animales que exploran. Y escoge sus sitios para descansar y vimos que escogía sus sitios para comer. Pero esto en un lago como el que tenemos aquí atrás, el caso de Xochimilco, que eran canales, zanjas largas, ahí pues el desplazamiento sí cambiaba. Aquí no tenemos mucha planta acuática y en Xochimilco los refugios tienen muchísima planta, entonces también se mueven menos, puede deberse seguramente también a la presencia de alimento. Encontraron que en la cantera se movieron más y aumentaron de peso. Logramos recuperar una hembra, pesaba 60 gramos más del peso al que fue con el que ingresó y había crecido 1.5 centímetros en promedio. En el caso de Xochimilco recuperamos 2 ajolotes también con ganancia de peso. El tema que sí vimos fue la presencia de depredadores. El estudio destaca el potencial para la conservación del ajolote en humedales artificiales. Si Xochimilco está en grave problema, necesitamos espacios alternativos para la especie que no sean propiamente laboratorios y peceras. Estás escuchando Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Le agradecemos por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Periodismo de lo Posible, Michoacán, resistencia con sabor a miel. Les esperamos la próxima semana. Ese es el guacharme. Entonces, aparte que se ve que ya no hay árboles, eso en la parte de hasta abajo es donde han sembrado los aguacates. Ahí. Vamos a conocer unos apiarios. Están en una de las zonas incendiadas a la orilla de Nahuatzen, nuestro pueblo. Nos guía Lilia Prado, activista y fundadora del colectivo Apinau, que produce miel con sabor a nuestra historia. Y en esa parte incendiaron, pero es por donde colocamos el apiario. Y se ha organizado también para reforestar. Por eso ya no ha avanzado con el bosque. Estamos en la meseta Purépecha del estado de Michoacán. Para llegar, hay que tomar el camino que viene de Morelia rumbo a la costa, cerca de Uruapan. Casi toda la región, de ser boscosa, se ha transformado hasta convertirse en una inacabable huerta de aguacate. Ese oro verde, como le dicen. Ha reducido nuestros bosques y manantiales de forma considerable. Esto es Periodismo de lo Posible. Historias desde los territorios. Hoy presentamos Michoacán. Nahuatzin. Resistencia con sabor a miel. ¿Te pensaste? Vamos caminando rumbo a la ladera del cerro que han intentado quemar, el Capén, donde Lilia nos muestra los cajones de madera afectados por el incendio y que alojan a las abejas sobrevivientes, distribuidos entre la sombra y la frescura de los pinabetes, rodeado de las flores de diferentes colores. La flor amarilla, aquí la que se conoce como aceitilla. Los incendios de apiarios no son accidentales. En grandes extensiones de territorio, son provocados por quienes se oponen al proyecto de autonomía indígena que se construye en Nahuatzin, donde luchamos por el cuidado del bosque y del agua. Mira, nosotros teníamos las abejitas, por donde se ve donde no hay árboles. Otro está aquí a donde vamos, otro está a la salida para aquí, y otro está para Cherán, y otro está en el Huachán, y otro está en el negro cerro que está aquí enfrente, el Juanillo. Y es como rodear al pueblo, si te digas. El Pilón, el Capén y el Huachán son nuestros cerros guardianes de los ojos de agua, que refrescan a la comunidad y dan vida a los árboles, flores y animales que nos dan identidad. Hoy, en estos cerros están viviendo las abejas reinas y obreras, que, en comunidad con muchos hombres y mujeres cuidadores del bosque, se han convertido en defensoras de nuestro territorio purépecha y están dando la batalla para resguardarnos, frenando la deforestación, la invasión de huertos de aguacate y de papa y ahuyentando a los talamontes. Abejita, no te enojes, abejita. Lili y su hermana gemela Lulu Prado, junto con Ana, Patti, Tita, Gloria y América, se han convertido en defensoras de nuestro territorio purépecha. Lulu recuerda cómo eran los montes cuando era niña, antes de que Nahuatzin fuera codiciado por los talamontes. Los cerros eran un bosque muy nutrido en todos los aspectos, en árboles, variedad de árboles, pinos, pinabetes, oyameles, árboles que daban bellotas donde vivían las ardillas. Gracias a esos árboles nativos, que ahora están en peligro, varias familias de Nahuatzin se dedican a la carpintería. Aquí se elaboran muebles de tan alta calidad que se venden en tiendas de cadenas nacionales. Recuerdo mucho ir a los cerros a jugar, hasta hacer campamentos. Se escuchaban muchos animales en la noche, pasaban unos pequeños arroyos que bajaban del Pilón. Siempre fue así. Podíamos respirar tranquilos, caminar por las calles y saludar a los vecinos. Nos reuníamos en familia o con amigos en las fogatas que hacemos en las noches, porque en purépecha Nahuatzin significa lugar donde hiela, y aquí hace bastante frío. Nos íbamos las cuatro juntas y hacíamos nuestra comida, veíamos el atardecer, nos gustaba ver a los animales, los árboles. Pero con la agresiva llegada de las plantaciones de aguacate y los cambios políticos en la región, muchas de las cosas empezaron a cambiar. De eso se dieron cuenta Lulú y Lilia, una noche que con dos amigas de la infancia fueron a acampar a uno de los cerros. La última vez que fuimos, nos encontramos unos talamontes. Fue impactante escuchar cómo cortaban los árboles, cómo caían, cómo se escuchaba el ruido tan fuerte cuando caían los árboles. Y fuimos a ver. Eran señores y nos empezaron a faltar al respeto y mejor optamos por irnos. Les contamos a nuestros papás, a nuestras mamás, y por eso ya no nos dejaron volver a ir solas. Alrededor del 2010, ya no solo eran los talamontes del pueblo los que cortaban los pinos y los encinos de forma inmoderada, sino que los productores aguacateros de Uruapan, movidos por las exigencias del mercado internacional, porque el aguacate se puso de moda en Estados Unidos, comenzaron a querer apropiarse de las tierras de municipios vecinos de manera violenta. Si alguno de los comuneros no quería vender sus tierras, las tomaban por la fuerza, amenazándolos o desapareciéndolos. Ana Prado, hermana mayor de Lilia y de Lulú, comenzó a documentar lo que estaba pasando. Este es el camino que abrieron particulares en predios del Cerro del Huachán para subir con sus camionetas a las huertas de aguacate que están poniendo en nuestro cerro. ¿De cuántos pinos no tumbaron el gran desastre ecológico que están haciendo en nuestros bosques? Así nos fuimos quedando sin agua. También se ha detectado tomas clandestinas de agua directa para las huertas de aguacate que están abriendo estas personas. Cuando se fueron apropiando de grandes extensiones de tierra y de ojos de agua para regar sus árboles y tener una buena producción de exportación. Esto no era así. Antes había respeto. Recuerdo que cuando estaba pequeña disfrutaba mucho acompañar a mi abuela a diferentes comunidades para vender las servilletas que ella y mi mamá cosían y que me enseñaron a coser. Porque además de muebleros y de familias campesinas que siembran la milpa tradicional con arroz, frijol, calabaza y haba, en Ahuatzen también habemos familias artesanas que desde hace muchas generaciones elaboramos servilletas y almohadones bordados con flores, con hilos de colores vivos, mágicos, que antes salíamos a vender sin miedo. Yo me llamo Nubia Capiz, tengo 23 años, y noté los cambios desde 2010, cuando yo tenía 8 años, y ya no me dejaban salir a jugar a la calle, ni quedarme afuera de la iglesia con mis amigas. Yo no entendía qué pasaba, pero la maestra América Huerta Espino, activista y estudiosa de nuestro pueblo, sí que sabe. Nahuatzen era un Nahuatzen muy bonito también porque teníamos esa libertad de andar sin que nadie nos agrediera, horas de la noche, niños, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, caminaban con tranquilidad y a partir del 2010 al 2015 ya no lo hacían. Eran calles sólidas, eran calles en tinieblas, o sea, daban miedo. A pesar de que el presidente Calderón mandó soldados a Michoacán y parecía que estaba librando una guerra contra los delincuentes, mi mamá, mi papá y distintos hombres y mujeres adultos hablaban de la inseguridad que se vivía en el pueblo. Sus rostros reflejaban miedo, tristeza y desconcierto. Era un pueblo todavía pequeño y se escuchaban rumores que encontraban cadáveres a las orillas. Después se empezó a escuchar el cobro de piso. Es cierto. Yo también lo escuchaba por todos lados, eso del cobro de piso. Pero no sabía qué significaba y me asustaba. Era pues gente que te cobraba por tener tu negocio. O me pagas porque te deje tener tu negocio o los golpeaban o los amenazaban. Yo recuerdo que cuando llegaron a mi casa, mi papá prefería cerrar el negocio que estarles pagando. Entonces era un pago que se tenía que hacer mes con mes. Y era en aumento, siempre era en aumento. Siempre pedían más y pedían más y pedían más. Que había mucha gente que tenía mucho miedo. Empezaron a sembrarnos ese miedo. Algunas de las tienditas, algunas carpinterías y otros negocios comenzaron a cerrar sus puertas y varias personas decidieron irse del pueblo. A partir del 2010 que tuvimos un presidente municipal muy débil, tuvimos levantones, tuvimos desapariciones, empezaron el cobro de cuotas, o sea, pagar un derecho a tu poder salir adelante con tu negocio. Comenzábamos a saber que secuestraban por varias horas a quienes se resistían a pagar lo que les pedían. Los torturaban y los regresaban. Con ese castigo que conocemos como levantones, generaban miedo en la población y los políticos que gobernaban no hacían nada. De ahí viene un presidente municipal un poco delicado de salud, toma el mando de nuestra comunidad y al poco tiempo fallece a causa de ese miedo que le metieron. De ahí toma el mando el secretario del ayuntamiento y en una salida lo asesinan en Pátzcuaro. Nadie quería ser ya el presidente de Nahuatzin y queda un presidente de la comunidad de Turícuaro con muchas deficiencias, a tener un Nahuatzin sin agua potable, comandado por el crimen organizado. No éramos el único pueblo de la meseta purépecha con esos problemas. El pueblo hermano de Cherán, que está a solo 5 kilómetros, fue brutalmente agredido, pero se hizo famoso y salió en las noticias porque enfrentó a sus autoridades. Pobladores indígenas del municipio de Cherán han decidido enfrentar con sus propias armas a comandos armados del crimen organizado. El 15 de abril para nosotros es una fecha significativa porque después del saqueo, de amenazas, de violaciones, de extorsiones, de secuestros, un grupo de valientes mujeres de nuestra comunidad, acompañado por jóvenes, pues dijeron basta, un basta ya. Hay una comunidad que logró expulsar a delincuentes, autogobernarse y cuidar de sus recursos naturales. Se trata de Cherán. Principal objetivo del autogobierno, la defensa de sus recursos naturales, bosques y agua, de los cuales pretendía apropiarse la delincuencia organizada. La gente empezó a unirse en fogatas por todo el pueblo para vigilar día y noche. Varios vecinos de Nahuatzin los apoyaron, entre ellos la maestra América. Yo fui parte de eso aquel 15 de abril del 2011 que empezó la lucha de Cherán. Lamentablemente un familiar, mi hermano, fue levantado. Fueron momentos de desesperación el ver que una comunidad hermana fuera golpeada tan brutalmente por el crimen organizado. Entonces ese 2011 que fue un parteaguas para Michoacán, de ahí vino la libre determinación de Cherán, lo que ellos llaman usos y costumbres. La gente de Cherán consiguió restablecer la seguridad sacudiéndose de los partidos políticos. Eligieron a sus propios guardias comunitarios, reconocidos por todos, en lugar de policías extraños para la gente, como los que en muchos municipios nos habían impuesto. Cambió su sistema de gobiernos de partidos políticos al de usos y costumbres, es decir, como antes se gobernaba en el pueblo purépecha. En el año 2015, la situación empeoró porque las campañas políticas para elegir presidentes municipales estuvieron financiadas por grupos delictivos. Y quienes quedaron como ganadores nombraron a funcionarios de dudosa reputación. Pero la experiencia de Cherán ya había contagiado y servido de inspiración a otros pueblos purépechas. También a Nahuatzin, que empezó a rebelarse contra los funcionarios del ayuntamiento. A mí me gusta hablar de dos tiempos de Nahuatzin, un antes y un después de Cherán. Pues surge el desconocimiento de un presidente municipal en primera, que de forma muy fraudulenta también llegó al poder. En segunda, lo único que a él se le pedía era una seguridad propia de nuestra comunidad, que se fuera esa seguridad, que sabíamos que había gente del crimen organizado dentro de nuestra comunidad. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.